el próximo 10 de diciembre en la Nave Cultural a las 21:30 horas se presenta Osiris. Osiris es un... pero yo no lo voy a explicar, ¿ah? Porque hay alguien que está disponible como para hacerlo, y es la profesora Zaira Nur. Ella hace danza y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Zaira. Bienvenida aquí a la radio. Hola, buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por estos minutitos que nos vas a brindar. Contanos un poquito sobre este evento que se va a llevar a cabo en la Nave Cultural el próximo 10 de diciembre. Bueno, este 10 de diciembre vamos a presentar un espectáculo de danza-teatro. Es todo árabe, se llama Osiris, Primeros Pasos de una Belly Dancer. Bien. Bien, bien. Y lo integran un staff, ¿no?, de personas. Sí, lo vamos a realizar con todas mis alumnas, que son aproximadamente unas 20 alumnas, más grupos invitados. Así que estamos preparando este show. Es más, en este momento estamos en ensayo general. Ajá, bien, bien. Hay una pregunta que dice, ¿qué secreto esconde tu profesora? Esto es parte de la obra también, ¿no? Claro, en realidad la obra se trata de que estamos en una clase y una de las alumnas es nueva. Entonces empieza a preguntar cómo surge la danza árabe, y entonces a través de justamente la danza vamos a ir contando la evolución desde el Antiguo Egipto hasta la actualidad. Vamos a contar también un poco cómo se baila en cada país árabe, también van a haber estos grupos invitados, y en una parte de la historia también me van a preguntar cómo yo conocí la danza. Entonces voy a contar un poquito de mi historia personal, de cómo yo inicié a bailar y cómo llegué a la actualidad, digamos. Bien, y eso nos interesa saber, ¿cómo fueron tus inicios en la danza? En la danza, bueno, yo conocí la danza por una canción que todo el mundo conoce, que es Ojos Así de Shakira, que la esperaba antes en la tele, en el canal de música, que la pasaran para que yo empezara a bailar algo, y era bastante chica cuando eso sucedió, y bueno, eso fue el inicio, sinceramente, y de ahí empecé a tomar clases, y bueno, estudié, me recibí, y ahora andamos acá preparándonos para este show. Bien, bien. ¿Cómo puede hacer aquellas personas que quieran presenciar para conseguir las entradas? Pueden conseguir las entradas por entradas web o el mismo día en taquilla del teatro. Ajá. ¿Y qué valor puede tener? Sale 10.000 pesos la entrada. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, nos comentaba justamente que es un grupo de más de 20 alumnas que tenés. Sí, tengo 3 grupos de niños, adolescentes y adultos. La verdad que somos un montón. Este año ha sido el año donde hemos sido mucha cantidad de alumnas, y prácticamente entre nosotras contamos esta historia. Va a haber actuación, por supuesto danza. Así que, bueno, va a ser bastante variado y muy interesante, porque, bueno, hay gente que no conoce de dónde viene la danza árabe, no conoce su evolución ni cómo llegó a todo el mundo. Entonces, a través de esta historia vamos a contar eso justamente. Bien, bien. Bueno, es muy atractiva la propuesta. Vamos a recordar que es el próximo 10 de diciembre, que es el miércoles, si mal no... Sí, este miércoles. El miércoles, bien. Esto es en la Nave Cultural. ¿En qué sala? ¿Tienes el número de la sala? Sala 2. En la sala número 2, perfecto. Sí. A las 21:30 horas, la entrada se puede conseguir por entrada web, y si no, también ahí en el mismo teatro, ¿puede ser? Sí, en el mismo teatro, en taquilla, una hora antes va a estar habilitado para que puedan conseguir sus entradas. Bueno, buenísimo. Una cosita más para que nos cuentes. ¿Dónde vos tenés un instituto donde enseñás o dónde das clases? para que la gente sepa también. Yo doy clases en el Cedris 9 de Las Heras. Ajá. Acá estoy hace 10 años dando bien. Clases. Uh-huh. Prácticamente es mi casa, así que, y tengo alumnas desde mis inicios prácticamente. ¿En serio? ¡Qué hace bueno! Hace 10 años. ¡Qué bueno! Así que, sí, qué bueno, sí, tengo alumnas que me siguen hace muchos años, así que la verdad que es hermoso. Este lugar es muy bonito para poder dar clases, así que bueno, invito a todos para el próximo año a si quieren tomar clases conmigo en bien. El Cedris 9. En el Cedric 9, así es, así se tienen, lo tienen que buscar. Sí. Perfecto, bueno. Cedric 9, sí. ¿Las clases que comenzarían en febrero, marzo? En marzo. En marzo. Seguramente. Perfecto, bueno. Ya estamos pensando en el año que viene, es increíble esto. Bueno, Zaira, te agradecemos mucho que nos hayas brindado ahí unos minutitos. La invitación, decíamos, es para el 10 de diciembre, miércoles 10 de diciembre, en la sala 2 de la nave cultural, a las 21:30 horas. Muchísimas gracias, Zaira. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y cuando desees y esté disponible el espacio, sabe que lo podés usar, ¿eh? El espacio de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias por este espacio. Adiós. Gracias. Hasta